Muy buenas noches. Martes 27 de junio. Abdul Al-Azred quien les habla, para nuevamente transitar en los pies del loto. Comenzando con cantos de pundits védicos en todo India. Pashyanti surayah divi eva chakshuratatam tadvipra aso vipanyavo jagravam sastamindhate vishnariyat paramam padam Vishnonukam Viryani Pravochanya Parthivani Vimame Rajamsi Yo Astabhayaduttaram Sadhastham Vichakramanastredhurugayaha Vashatte Vishnavasa Akrano Mitanme Ejushasvajipi Vishtahavyam Vardhan Tutpa Sushruta Yogiro Ome Yuyam Patasvasti Vissada Samavede Vishnu Suktam Ida Me Vishnu Vishnu Suktam Aquí estamos con cantos de pundits védicos. Y ahora disfrutar de este extracto de Yaman muy muy apacible. Siempre llegan informaciones, y una de tantas cosas que se escuchan. Se dice que el Baba y sus secuaces practican esta melodía en días determinados. Y todos inmersos en sendas, polvaredas, sónicas y orgánicas también. Concierto de Ananda Vishnu en Espacio Ruanda de Madrid el 16 de mayo del 2010. Rafael Olgueras en sitar, Raúl Balbuena en bansuri y Raj Kumar Singh en tabla. Ragayaman estaba sonando. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Raga Kafi, hermosa por su gran dote de miel, interpretado por Arnab Chakrabarti en Sarod, en el concierto ofrecido el 29 de enero del 2012 en Madrid. Papinder Singh Chagar en tabla. Raga Kafi, en pies de loto. Thank you.

Ragacafi estaba sonando para todos ustedes aquí en Pies de Loto, la vecindad radio está transmitiendo para todos ustedes. Arnab Chakrabarty ejecutando Sarod. Y ahí en ese caminar y en ese caminar uno se topa también con enormes sensaciones. Vamos a enfocar de esa sensación y de ese génesis qué pasaba con aquella canción. Pies de Loto está sonando en Radio La Vecindad. Y ya dejando espacio al próximo evento musical, vamos a despedir. Siempre es la cosa festiva, y la cosa que tiene que ver con festivales es bienvenida. En este caso sucedió en 1967, Monterrey Pop Festival Rock, y en uno de esos cierres pasaba esto que ahora vamos a escuchar. Y Pies de Loto se despide hasta el próximo martes. Gracias por la operación del doctor Emanuele aquí, para seguir internándonos en mundo de una de las expresiones musicales más vastas que hay. Agradecido, Abdul los agradece. Así que vamos con Festival Monterrey Pop, A la Roca, Ravi Shankar, Ariak Barkan.